Somos salud. Somos espiritualidad. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola a todos, bienvenidos una vez más a una entrevista de Mindalia Televisión. Muchísimas gracias a todas las personas que se están sumando a este espacio a través de sus pantallas. Mi nombre es Fairuz y los voy a estar acompañando nuevamente. Como siempre, les recuerdo que el chat en directo ya está disponible para que nos dejen acá todos sus comentarios, sus preguntitas, porque lo vamos a estar respondiendo hoy, pero también quiero invitarlos a que nos vayan diciendo desde dónde nos están acompañando. Así que ya lo saben, el chat está disponible, déjennos las preguntitas por acá. Mientras tanto, yo quiero contarles un poquitito. Hoy vamos a estar con dos invitados, Marc Montserrat y Natalia Macía. Vamos a hablar sobre los secretos ocultos en tu fecha de nacimiento. Así que voy a darles la bienvenida para que se sumen a este espacio. Natalia y Marc, gracias por acompañarnos. Gracias. Hola, Fairuz. Gracias. Gracias a ti. Un placer. Igualmente, me encanta estar con ustedes hoy, me encantan estos temas, así que voy con mi primera pregunta. Vamos a poner un poquitito en contexto a todas las personas que recién se están sumando. Cuéntenos un poquitito lo que es la numerología evolutiva y cómo se relaciona con la sanación de vínculos. Bueno, genial. Bueno, en principio, la numerología evolutiva es una herramienta súper potente de autoconocimiento que nos permite a través de la fecha de nacimiento y del nombre completo entender el cóctel energético que trajimos, ¿no? La configuración que somos. Acá podemos saber qué vinimos a hacer, qué eligió nuestra alma aprender en esta encarnación. Podemos ver cómo complementarlo, cómo equilibrarlo con nuestro aspecto de personalidad, porque aquí se trata de equilibrar alma y personalidad, ¿no? Mente y espíritu. No somos una cosa o la otra, debemos conjugar esas dos corrientes para poder desarrollar nuestra encarnación de manera equilibrada y más feliz, ¿no? Y poder cumplir con la misión que vinimos a desarrollar. Entonces, a través de la numerología evolutiva, podemos, si hablamos de vínculos, entender mejor nuestros vínculos. Entender primero el vínculo con uno mismo, ¿no? Podemos saber cuáles son mis desafíos, cuáles son mis dificultades, cuáles son mis potenciales, mis dones, mis talentos. Todo esto lo podemos conocer con la fecha de nacimiento. Y también, si hablamos de un vínculo, podemos cotejar la información codificada en nuestra fecha de nacimiento y la de la otra persona con la que querramos analizar ese vínculo, ¿no? Porque el vínculo a analizar puede ser cualquiera, no necesariamente de pareja. A veces cuando hablamos de vínculos, enseguida pensamos en un vínculo de pareja, que también. Pero la idea es poder entender a través de la numerología evolutiva de qué manera podemos entender y sanar todo tipo de vínculos, con hijos, con amigos, con padres, con hermanos, con quien sea, porque nos vinculamos a diario, todo el tiempo, con diferentes personas. Entonces, entendiendo los desafíos propios y lo de la otra persona y lo que somos en conjunto, cuál es la misión de este vínculo nuestro, es que podemos encaminarlo de una manera sana, porque el objetivo es ese, poder tener vínculos sanos donde todos podamos desarrollarnos de mejor manera y poder transitar de manera más feliz. Exacto. Sí, muy de acuerdo contigo. No sé si Marc quiere agregar una cosita más a esto que dijo Natalia. Bueno, lo ha explicado perfectamente. Sencillamente, bueno, entender que también a través de estos números, que no deja de ser un lenguaje de programación, como digo yo, de este holograma o entorno virtual en el que vivimos, que llamamos vida, ¿no?, en la Tierra, como puede ser la astrología, puede ser otros sistemas de conocimiento, lo que va a hacer es, a través de estos códigos muy sencillos, los números, que son neutros, los números no tienen acento, no tienen idioma, son universales, nos permitirá entender qué llevamos dentro a nivel energético y entender, sobre todo, que es una cosa que también nos gusta mucho transmitir, que a través del conocimiento de lo que llevamos dentro podemos ver cuáles son, explorar, entender cuáles son nuestros desafíos también, la parte de sombra, parte de nuestras misiones, nuestras virtudes también, Y a través de estos desafíos podremos ver en nuestras sombras qué es lo que se acaba reflejando en el exterior, por efecto espejo. Esto es metafísica pura. Lo que vivo en el exterior a través de los vínculos, parejas, familiares, socios, compañeros de trabajo, es algo, son aspectos que yo tengo que trabajar, perdón, trabajar por dentro. Vaya, tengo que trabajar por dentro, ¿sí? No quería salir, ¿eh? ¿Has visto? No quería salir. Tengo que trabajar mis sombras por dentro. Por lo tanto, esto se va a reflejar fuera. Acabas de decir algo y quiero que nos vayamos ahora por esa parte. Cuéntanos cómo puede la metafísica ayudar a comprender las misiones y desafíos en nuestras relaciones. Bueno, pues la metafísica al final es el entendimiento de la naturaleza de la realidad, más allá de lo que los paradigmas de la 3D en los que vivimos, los paradigmas de la física, de la genética, nos dicen. No estoy invalidando lo que dicen estos paradigmas, pero están limitados por construcción porque hay aspectos no visibles de la realidad que no conocen, ¿sí? Es como ver un objeto, solo veo la sombra, veo una parte del objeto, pero no puedo describir la totalidad del objeto. Entonces, la metafísica nos permite entender la totalidad de la realidad. Nos permite entender el mundo del oculto y entender que todo lo que llamamos ley de atracción, las diferentes leyes que rigen este universo, son las que realmente están actuando en nosotros. Y que todos estos sistemas de autoconocimiento, numerología, astrología, cábala, etcétera, lo que hacen es reflejar el programa que llevamos dentro para descodificarlo a través de conocimiento, pero la descodificación no basta. Una vez yo sé cuáles son mis números, cuáles son mis sombras, he de trabajarlas. Y ahí es donde pongo yo la voluntad y entiendo cómo a partir de los pensamientos que yo genero, las palabras que yo digo, esta onda sonora acústica, y las emociones que yo envío, porque al final tanto cerebro como cuerdas vocales como corazón son órganos que envían energía electromagnética, señales, que interactúan con este campo cuántico y que en función de lo que el campo cuántico recibe, que es neutro el campo cuántico. Entonces recibirá informaciones, si recibe informaciones coherentes, es decir, yo pienso, digo y siento de manera coherente, seremos claros con el campo cuántico, podremos crear nuestra realidad. Pero esto no basta, porque puedo ser coherente, pero vibrar en sufrimiento. Puedo tener pensamientos de sufrimiento, palabras de sufrimiento y emociones de sufrimiento. Por lo tanto, el campo cuántico entenderá que lo que yo quiero, aunque sea inconsciente, que realmente no lo quiero, pero mi inconsciente le está diciendo, quiero sufrimiento. Y tendremos escenarios y vínculos de sufrimiento, ¿sí? En cambio, si tomo conciencia de lo que digo, lo que pienso, trabajándome estas sombras, y la numerología es evolutiva, es un código potente para entender cuál es mi código y cuáles son las sombras de mis números, a través de este proceso podré cambiar mis pensamientos, emociones y palabras, ¿sí? Y al cambiarlas, el campo cuántico recibirá una información diferente y nos va a transformar incluso las personas que ya conocemos. Eso parece magia. Es magia. O sea, cada persona, y acabo con esto, cada persona tiene múltiples fotogramas. Hay múltiples versiones de Natalia, múltiples versiones de Mark, múltiples versiones de Fairuz, ¿sí? ¿De qué depende la versión que yo selecciono en cada momento de la otra persona? Depende de lo que yo pienso, lo que yo siento y lo que yo digo, de mi estado vibratorio. En función de mi estado vibratorio, veré una versión de Natalia, una versión de Fairuz y una versión de mí mismo diferente. Por lo tanto, la magia de lo que enseñamos, digámoslo así, o compartimos, porque al final es un conocimiento que no es nuestro, nosotros somos un simple canal de este conocimiento, es entender qué llevamos dentro y a partir de este proceso poder transformar la realidad de manera consciente. Esta es la clave del proceso que compartimos. Esto que acabas de decir es muy interesante porque nosotros no nos vamos a sentir, actuar y hablar siempre de la misma manera. Esto va a ir modificándose en el tiempo. Entonces, ¿qué pasa en esos casos? Ahí es cuando dejamos quizás de coincidir con ahí algunas está. Personas que coincidíamos antes. Exactamente. Exacto. Y acá viene la parte evolutiva. Esto de comprender que vamos evolucionando, tal como tú lo dices. No podemos pretender, y qué bueno que no suceda, que seamos siempre las mismas personas, porque si yo soy la misma hoy que dentro de 20 años, algo estará pasando, estoy estancada. Lo natural es evolucionar. Entonces, acá suelen venir, si es que no nos trabajamos interiormente, las dificultades, porque si hablamos de un vínculo, por ejemplo, de pareja, claro, si estoy hace 15 años con la misma persona, sin duda ninguno de los dos es el mismo que hace 15 años. Entonces acá es importante, y tampoco evolucionaremos al mismo ritmo, es lógico, somos dos individuos, no evolucionaremos necesariamente a la par. Entonces acá aparecerán las diferencias y la discrepancia siempre y cuando no haya en cada uno un trabajo evolutivo. Porque esto no significa que la pareja va a seguir siempre o necesariamente se va a romper, no. Significa que cada vez nos conoceremos más individualmente y podremos elegir día a día si seguir vinculándonos como pareja, por ejemplo, o no. Pero el vínculo será sano, más allá de si estamos juntos o no estamos juntos. Lo mismo si hablamos de un vínculo con hijos. No me vinculo igual con mi hijo a los 5 años que cuando mi hijo tiene 20, claramente. Ya es otra persona. Entonces aquí, conocerme más a mí, conocer más a mi hijo, que lo puedo hacer a través de su fecha de nacimiento, y entender cuál es la misión conjunta, cuál es la tarea que tenemos que desarrollar y qué es lo que potenciamos el uno en el otro, hace que podamos estar cada uno en equilibrio y tener un vínculo sano, la construcción de un vínculo sano. De eso se trata, de poder analizarnos y analizar el vínculo para vivir en armonía. Para entender que es posible crear vínculos sanos. Y como decía Mar, a través del cambio en uno mismo, porque tendemos a querer que el otro cambie, ¿no? Lo que me molesta en el otro, ay, deseo que el otro cambie, y cuando el otro cambie... No, el cambio tiene que producirse en uno y por resonancia proyectaré en el otro lo que estoy necesitando, lo que estoy siendo. Entonces, por eso es tan importante estar en equilibrio con uno mismo, porque ¿qué atraeré a mi vida? Equilibrio, armonía. Vínculos sanos. Exacto. Bueno, me encanta cómo va esta conversación. También nos están manifestando esto por el chat. Déjenos todas las preguntitas que tengan. Yo quiero que nos cuenten entonces un poquitito cómo puede la numerología evolutiva ayudar en la creación de vínculos más sanos. Fantástico. Bueno, el punto de partida es a través del código que tengo en la fecha de nacimiento, que tenemos todos. Sí, que hay muchas informaciones, ¿eh? ¿Cuál es mi esencia? ¿Qué es lo que he venido a desarrollar a nivel de conciencia en esta vida? ¿Cuál es la tarea, la parte del ego que me va a generar quizás más dificultad que he de trabajar? ¿Y cuáles son mis recursos, lo que llevo de vidas pasadas que podré utilizar en esta encarnación? Estos elementos, junto a los desafíos, que son las trampas que yo mismo me codifiqué como alma antes de encarnar, no por masoquismo, sino porque sencillamente a través de estos desafíos me va a tensionar ciertas energías para superarme y evolucionar, porque de eso se trata la experiencia encarnacional, ¿sí? No para quedarnos en un sofá haciendo zapping, ¿sí? No quiere decir que sea una vida complicada, pero sí que habrá movimiento, ¿eh? Hemos venido a movernos y a ejercitar energías. Entonces, con todas estas informaciones, lo primero es me conozco, me reconozco. Primer paso. Una vez me he reconocido y entiendo cuáles son mis sombras, porque una cosa es saber mis números, y otra cosa es calibrar en qué estado estoy yo vibracionalmente referente a cada número. Porque yo puedo tener, por ejemplo, la suma de mi fecha de nacimiento, puede sumar 3, que es lo que llamamos el camino de vida, la carretera por la que me muevo, cuando sumamos día, mes y año y lo reducimos entre 1 y 9, el 3 es un camino que me habla de la alegría, la comunicación, la apertura, la creatividad. Si vibro en la luz, pero si mi avatar está vibrando desconectado del alma, y por lo tanto, probablemente más denso en este momento, este 3 no se va a manifestar desde la luz, se va a manifestar desde la sombra, y la sombra del 3, que es dificultad en sentirme capaz de disfrutar o merecedor de disfrute, exceso de tendencia a esperar que los demás me valoren, ¿no? Espero el reconocimiento de los demás, puede haber superficialidad, puede haber dificultad en activar mi creatividad o incluso mi expresión para abrirme, entonces me puedo encerrar, fijaros. Un mismo número, en función de cómo yo vibro, tiene toda una tonalidad de colores y esto también lo vemos en la numerología evolutiva. Es muy importante, porque a mí me dicen, no, yo soy un 3. No, perdón, tú no eres un 3. Uno de tus números es un 3, pero eres un cóctel energético único. Una combinación de números. Entonces, vamos a derivar los números principales, la fecha de nacimiento ya nos da mucha información, vamos a ver tu cóctel energético, pero aún así, la combinación de números no basta. Tienes que ver para cada número... ver las sombras y luces, y tenemos unos cada número, un mapeo para cada número de cuáles son las emociones y creencias limitantes atrapadas asociadas a este número. Cuando lo vemos desde la sombra o desde la luz. Y uno mismo se calibra. Y cuando yo me calibro, me identifico. Y cuando me identifico, empieza a activarse la evolución. Entonces, esto es un proceso individual que al activarse la evolución ya transformó mis vínculos. Si además le añado otra capa, y acabo con esto, donde miro los números de la persona con la que tengo dificultades, mi pareja, mi hijo, mi socio, quien sea, hago el análisis o conjuntamente o individualmente para entender el programa del otro y sumando lo que llamamos sinastría, haciendo una combinación de números de fechas de nacimiento, entendemos conjuntamente, ¿vale?, cuál es la misión conjunta, qué maestro soy yo para el otro y él para mí, cuál es la tarea conjunta, cuáles serán las dificultades conjuntas y cuáles son las capacidades conjuntas que llevamos de vidas pasadas e incluso cuál es el camino, la carretera, la autopista conjunta. Y entendiendo esto, entonces potencia aún más el vínculo porque puedo sanar las sombras de este vínculo, ¿vale? Porque también a través de los números veremos dónde estoy conjuntamente, dónde estamos vibrando en sombra y trabajar. Y el trabajo de sanación, ¿vale?, que sería el segundo paso, lo hacemos también, Natalia es sanadora cuántica, aparte de numeróloga, hacemos un acompañamiento para ir limpiando emociones atrapadas y creencias limitantes que la persona ha entendido que tiene y que le están limitando su evolución, ¿sí? Y además también trabajamos con la cábala, no quiero complicar las cosas, con las letras hebreas que también son contenedores de conciencia que nos permiten, que están codificadas en la fecha de nacimiento, día, mes y año, cada una es una letra hebrea, y entendiendo lo que tienen estas letras hebreas que tengo en mi fecha de nacimiento, meditándolas, integrándolas, también limpio. Eso sería un poco el proceso. Y es importante recalcar que toda esta información que comenta Marc solamente necesitamos para derivarla día, mes y año de nacimiento. Nada más. Es muy simple. Los cálculos son sumamente simples, son un juego. Y toda esta información solamente de la fecha de nacimiento. O sea que es fácil. Es fácil obtener los números que nos identificarán para luego hacer el trabajo de sanear las sombras. Y no hace falta saber de numerología. No, por supuesto. Esto es importante. Por supuesto. Con saber sumar es suficiente, ¿no? Exactamente. Sumar de primero de parvulitos. Bueno, no hay excusa entonces para no intentarlo y buscar también. Creo que está bueno tener estas todas las alternativas. Mencionaste varias disciplinas, por decirlo de alguna manera, Marc. Y me parece que es muy interesante que existen herramientas varias. Hay que ver también con la que resuenen, pero no quedarnos quizá en la situación por miedo a lo desconocido. Exactamente, ahí está. La acción es clave. No hemos venido a la Tierra para estar en inacción. La inacción es como el agua que se estanca, ¿sí? Hemos de poner en movimiento nuestros movimientos, nuestras emociones, nuestros pensamientos, y esto requiere una voluntad, evidentemente, ¿eh? Entonces, con esta voluntad, después resonando con lo que más resonemos, numerología, astrología, lo que sea, entremos en ello, tirémonos a la piscina con poca agua, abrámonos a la posibilidad de autoconocernos desde otra perspectiva que se sale de las convenciones, digamos, de lo que podemos llamar Matrix, que es neutra, ¿eh? Es este entorno vibratorio, es este campo cuántico con quien interactuamos, y a partir de aquí, entonces activamos la evolución. De manera mucho más rápida, mucho más consciente. No quiere decir que no haya dificultades, porque hemos venido a transmutar sombras, ojo, ¿eh? Exacto. Pero estas dificultades las vamos a transmutar con mayor conciencia y, por lo tanto, más fácilmente. Exacto. Y saliendo del victimismo, ¿no? Exacto. Entendiendo que son los desafíos que nuestra alma eligió antes de encarnar, entonces nos podemos parar en un lugar mucho más proactivo. Ya no hay lugar al victimismo. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué vivo este tipo de vínculos? Eso se disipa porque nos paramos en un lugar donde sabemos que podemos crear nuestra propia realidad y podemos crear nuestros vínculos tal como los querramos, tan sanos como deseamos. Entonces ya no hay lugar para sentir pena de nosotros mismos, ¿no? Todo es posibilidad de iluminar y eso es lo bueno de este trabajo evolutivo. Fijaros, un último apunte, lo que acaba de decir Natalia. Se puede traducir en física cuántica. Vais a decir, ¿qué dice este loco, no? El resultado del experimento depende del observador, ¿sí? Es una de las leyes de la física cuántica. ¿Por qué digo esto? Porque cuando salimos del victimismo, ¿qué estamos haciendo? Estoy saliendo de mi personaje, me estoy viendo desde fuera y estoy viendo mi experimento. Por lo tanto, me pongo como observador de mi experimento y al ser observador de mi experimento, ¿qué estoy haciendo? Tomar el control del experimento, es decir, de mi vida. Si yo me quedo como víctima, no estoy siendo observador de mi experimento. ¿Y quién observa mi experimento? Otros seres. Otros seres van a generar pensamientos, emociones y palabras en mí que no son mías. El inconsciente colectivo va a dominarnos. Por lo tanto, la clave de la toma de conciencia es tomar el control de mi propio experimento, poniéndome como observador de mí mismo, y la numerología es una metodología de autoconocimiento que te permite observarte. Ves tu carta, entiendes, integras y entonces ¿sabes qué haces? Aceleras la evolución y tomas el control de tu vida. Qué bonito esto último que acabas de mencionar. Y es, bueno, recordar que lo que no hagamos nosotros, seguramente, de alguna manera, el universo nos va a obligar quizás a hacer esa acción, el accionar, como le dijiste hace un ratito, y muy probablemente sea una manera más forzosa, más compleja, con miedos también. Así que, bueno, es muy interesante esta propuesta que traen ustedes. Y me encanta además la manera tan amorosa en la que lo están compartiendo. Quiero que hablemos un poquitito de algo que mencionaron, pero pasó muy rápido, que es el autoconocimiento. ¿Cómo podemos a través de la numerología potenciar o darle espacio al autoconocimiento para eso, para la evolución? Exacto. Bueno, en principio, lo primero que debemos hacer es entender lo que hablábamos recién, que el alma elige las experiencias que va a vivir en esta encarnación. Ahí ya partimos de la base que no hay posibilidad de reclamo. ¿Por qué me tocó esto a mí? Porque tu alma lo eligió, aunque no lo recuerdes. Entonces ahí ya no hay reclamo, ya no nos podemos quejar. Y después, entendiendo, bueno, una carta numerológica es muy larga, eso, como decía Marc, es un cóctel de muchos números, pero ya considerando solamente el camino de vida, que es la suma de nuestro día, mes y año de nacimiento, y luego ese número se reduce a una sola cifra entre 1 y 9, solo con eso ya tenemos muchísima información, ya sabremos cuál es, de alguna manera, la carretera principal por la que transita nuestra vida. Si después analizamos por separado nuestro día de nacimiento, el número de nuestro día, el número de nuestro mes y el número de nuestro año, ahí tenemos también información. El día nos marcará más la esencia profunda, más la vibración del alma, si se quiere. La fecha del mes, nos marca un poco más el aspecto de ego, de personalidad, que no está mal, porque a veces decimos ego y digo, ¡ay, esto es malo! No, es lo que tenemos que equiparar en esta encarnación, donde también hay materia, donde hay mente, que tenemos que ponerla al servicio del corazón. No hay que desactivarla. Eso es el mes, es más la tarea, donde tal vez haya un poquito más de dificultades porque es justamente donde tenemos que poner más este aspecto más de sanear sombras. Y el año nos va a mostrar qué es lo que traemos en nuestra cajita de herramientas, ¿no? Qué es lo que traemos como aprendizaje, como bagaje de vidas pasadas, de tanto aprendizaje, de tantas vidas, que lo podemos, sabiendo qué es lo que tenemos, lo podemos poner al servicio de nuestra tarea en esta encarnación. Entonces, solo con la fecha de nacimiento ya tenemos mucha, mucha información para empezar a transmutar nuestras sombras. Y además con la fecha de nacimiento, también en un cálculo muy sencillo, podemos saber cuáles son nuestros desafíos. Los desafíos son como las piedritas en el camino en esta carretera que es nuestra vida. Entonces, si yo sé cuáles son mis piedritas, que se van a repetir una o dos durante toda la vida, en diferentes aspectos, en diferentes circunstancias, bueno, ya identificando cuál es la piedrita con la que posiblemente pueda tropezar, ya la próxima vez que la vea podré sortearla, no caeré nuevamente y nuevamente y nuevamente como no suele pasar. Entonces, ese es el gran aporte de la numerología evolutiva al autoconocimiento. Exacto. Quizás también añadir que en la evolutiva, aparte, aunque ya de la fecha de nacimiento se deriva muchísima información que usamos para el cálculo de vínculos con fechas de nacimiento, que es ya tremendo, la información que se saca, después trabajamos en la numerología evolutiva mucho con el nombre y apellidos. Los apellidos de los dos padres y de los dos abuelos, de las dos abuelas. Los dos apellidos de papá y los dos de mamá, porque hay que integrar también la energía de las abuelas. Y a partir de esa información tenemos un conocimiento aún más profundo de los personajes de mi obra de teatro, de todos mis mini-egos que están en mí. Entonces, entenderemos lo que llevo dentro y también lo que viene de fuera, todos estos vientos, años personales, ciclos de vida, combinando las dos informaciones es lo que llamamos la vida, ¿sí? Y sobre todo aprenderemos a cómo transmutar las sombras de los números que yo, tal como yo los vivo, ¿eh? Porque dos personas con los mismos números, ¿sí?, pueden tener vidas muy diferentes en función de cómo vibran. Y la clave es el cambio vibratorio a través de este autoconocimiento y del deseo de empoderarse y de evolucionar. Muchas gracias, Natalia y Marc, por estar con nosotros el día de hoy, por toda esta información que están compartiendo con la comunidad de Mindalia. Hay muchas preguntitas y mensajitos por el chat, pero antes me gustaría, por favor, que le cuenten a toda la comunidad de Mindalia sobre el taller online de armonización de vínculos. Fantástico. Cuéntalo, Natalia. Este taller es... Bueno, estamos muy ilusionados. Sí, próximamente, ahora prontito, el 11 de mayo, comenzamos un taller online de armonización de vínculos. Todo esto que hemos estado comentando lo vamos a desarrollar en un taller que será quincenal durante 4 sábados, comenzando el 11 de mayo. Esto es un taller, cabe destacarlo, sumamente práctico. Aquí no tenemos que tener conocimientos de numerología, no tenemos que pensar que iremos a estudiar. Esto es práctico. Lo que queremos es que al cabo de estas 4 sesiones, cada uno salga habiendo armonizado el vínculo que haya elegido trabajar y con las herramientas para analizar cualquier otro tipo de vínculo, porque esto ya es un aprendizaje que uno se lleva y ya podrá entender cualquier tipo de vínculos que deba transitar. Exactamente, sí. Y a través de este proceso, que son sesiones de 3 horas, tampoco son muy largas, 4 sesiones de 3 horas cada 15 días, empezando el 11 de mayo, ¿vale?, por la tarde de España, que sea la mañana de Latinoamérica, a través de este proceso también acompañaremos con sanaciones energéticas. Es decir, vamos a combinar mente y sentir, hemisferio izquierdo y hemisferio derecho. El intelecto va a entender lo que llevo dentro, va a calibrar y entender las sombras que hay dentro y el trabajo energético nos va a permitir sanar, contribuir a la sanación a través de este proceso de estas sombras. Y entonces generar un cambio vibratorio en mí, también en la otra persona. Pueden venir parejas, pueden venir madres e hijos, puede venir solo uno de los dos, no pasa nada, ¿vale? El proceso aquí es conmigo mismo y con el vínculo, esté o no el otro o las otras personas del vínculo, y saldréis con herramientas potentes para armonizar vuestros vínculos. Exacto, y analizaremos también el camino de vida conjuntos, mi camino de vida y el del vínculo que elija, cuál es nuestro camino de vida juntos, cuál es nuestra esencia juntos, cuál es la tarea que vinimos a desarrollar juntos, qué traemos como bagaje aprendido de otras vidas que nos puede ayudar a ambos, cuáles son nuestros desafíos conjuntos. Bueno, analizando todos esos aspectos vamos a poder identificar cuáles son los puntos donde el vínculo está de alguna manera fallando, que es lo que nos genera incomodidad, y podremos atender esos aspectos de una manera muy práctica y muy directa. Bueno, ya lo saben todos. Aquí debajo van a tener la descripción. En la descripción del video van a tener los enlaces de contacto de Natalia y Marc para ustedes participar también de esta actividad, de este taller. Son 3 horas, lo dijeron, así que excusas no hay. Antes de seguir con las preguntitas, quisiera dejarlos con un video de Mindalia Televisión y ya vamos a volver. Decir lo que piensas, gobiernos y grandes plataformas están censurando a muchos medios de comunicación independientes y creadores de contenidos, pero hoy decimos basta. Como protesta, los días 9, 10, 11 y 12 de mayo, Mindalia.com silenciará todos sus medios digitales y no subirá ninguna información ni ningún contenido a Internet. Porque sabemos que las grandes plataformas de difusión no son nada sin nosotros, los medios independientes de todo el mundo. Únete a Mindalia por la libertad de expresión. Los días 9, 10, 11 y 12 de mayo, no subas contenido a Internet. Súmate a la protesta con la voz de tu silencio. Volvemos a comunicarnos el 13 de mayo. A partir de entonces, Mindalia.com difundirá muchos de sus mensajes por una nueva plataforma sin censura y abierta a todos. Nos seguiremos comunicando sin censura impuesta. Y estamos de vuelta con Natalia y Marc Vamos a ir con los mensajitos del chat en directo. Vamos con uno de Silvia. Nos dice, ¿cómo transmutar la sombra? Yo soy 9, no he encontrado mi propósito. Tengo entendido que se acabó este ciclo en mi cumpleaños y empiezo un ciclo nuevo. Vale, perfecto. Primero decir a Silvia, gracias por la pregunta, pero que no eres 9. ¿Vale? El 9 es tu camino de vida, la suma de tu día, mes y año de nacimiento, pero no nos limitamos a un número. Somos un cóctel energético, ¿eh? Como si fuéramos, estuviéramos en un barman haciendo ahí un cóctel y cada uno tenemos un cóctel específico, ¿vale? Dicho esto, el camino de vida es importante porque es la carretera por la que me muevo. Un camino de vida 9, el 9 siendo un número muy conectado con el cielo, con el mundo de las energías, con la compasión, el humanismo y la espiritualidad, es un camino de vida que te va a pedir justamente activar este trabajo espiritual y te va a pedir también una dimensión humanista y compasiva, pero primero hacia ti. Muy importante, porque una de las sombras del 9 es caer en el sacrificio. Y también la dificultad, porque el 9, fijaros que la forma es como un globo, puede tener una tendencia a estar arriba en el cielo, en el mundo espiritual y mental, en el mundo de las ideas, idealista, y dificultad de anclar. Hemos de poner esfuerzo para que estas ideas, seguramente de nueva conciencia, porque el 9 está muy conectado, y es muy intuitivo, las baje a la tierra concretamente, ¿sí? Y si no se puede hacer exactamente lo que uno desea porque es muy idealista, saber bajarlo y hacer lo que tiene sentido hacer en la tierra. Pasito a pasito. Exacto. Ir concretando pasito a pasito, porque los 9 tienen ideas maravillosas, muy altruistas y muy idealistas, entonces cuesta plasmarlas en la tierra porque al ser tan grandes uno no sabe cómo empezar. Entonces, pasito a pasito concretando, pisando la tierra, y el 9 va encaminando toda esa potencia de humanismo y altruismo que tiene. Exacto. Y para acabar de responder a Silvia, que habla también del fin de ciclo, el 9 es un número que está asociado a un fin de ciclo, es cierto. Pero como tu misión de vida es 9, perdón, tu camino de vida es 9, no es un fin de ciclo en sí. Exacto. Hay que mirar otro cálculo, que es muy sencillo, que te permitirá saber en qué año personal estás. Si tú estuvieras en un año personal 9, porque hay de 1 a 9, el año personal 9 es un fin de ciclo. ¿Vale? Bueno, pero si no estás en un año personal 9, no es fin de ciclo para ti. Rapidito les podemos contar cómo se calcula el año personal, que es muy, muy fácil. Debo sumar mi día de nacimiento más mi mes de nacimiento más el año en curso. Por ejemplo, para alguien que nació el 5 de septiembre, sumará 5 más 9 más 2024. Eso reducido nos dará nuestro año personal, el que cada uno está transitando. Exacto. Muchísimas gracias, Natalia y Marc, por responder. Espero que hayan tomado nota de cómo hacerlo, así que dejen todos en los comentarios cuál es su número. Vamos a ir con una preguntita de Marlon en esta oportunidad. Nos dice, ¿el número de camino de vida tiene que coincidir con el de mi pareja? No necesariamente, no. Aquí lo que haremos es ver el camino de vida de cada uno de los dos y sumaremos eso que nos dará otro número que nos va a mostrar la carretera que transitarán conjuntamente. Aquí vemos que alguien... Es Marlon, ella misma ha hecho otra pregunta. Ah, Marlon. Es interesante, ¿no? Que dice que soy 1 de camino de vida y mi pareja es un 7. ¿Qué tenemos que trabajar? Bueno, si sumamos ambos caminos de vida, tenemos acá un 8, una energía 8. Esta será una pareja, la pareja de emprendedores, ¿no? Porque el 8 es el número de los talentos, de los emprendedores, de los que buscan siempre nuevos desafíos, tienen fuerza de acción, son creadores. Y hay que considerar que el 8 es un número de mucha potencia porque si fijamos el grafismo, el dibujito del 8, baja la energía del cielo, la lleva a la tierra y vuelve en un círculo infinito de transmutación de energía. Pero, ¿qué es fundamental para un 8? Que donde se cruzan estas energías, que es exactamente el plexo solar. Exacto, aquí. Podamos ahí conectar con nuestras emociones. Entonces, es fundamental cuando hay un camino de vida individual o conjunto 8, conectar con los talentos individualmente y los conjuntos. Exacto. Eso va a hacer que puedan materializar toda esta energía de abundancia que atraviesa una pareja 8. Exacto. Entonces, esta maestría conjunta 8 va a hacer que tú a tu pareja le acompañes para que active sus talentos y él a ti, sería este, y materializarlos concretamente en la tierra, que no se queden en las nubes. El 8 pide materializar, bajar cielo a tierra, ese toroide. Gracias, Marc y Natalia, por responder. Hay otra pregunta por allí muy similar, la dejamos para dentro de un ratito. Mientras vamos a ir con María Alejandra. Nos dice, nací el 23 de junio del 86. Quisiera saber qué puedo hacer para conseguir mi propósito de vida. Vale, 23 de junio del 86. Podemos calcular aquí el camino de vida. Sí, 5, 6, 11, 21, exacto, estamos 29, sumando. 35, 8. Tenemos un camino 8. Exacto, hemos sumado el 23 más el 6 más el 1, 9, 8, 6. Y esta suma la reducimos entre 1 y 9 y nos da un 17 que da un 8. ¿Sí, verdad? Entonces, bueno, ¿quieres comentar el famoso 8? Bueno, pues un poquito lo que estábamos hablando, ¿no? María Alejandra tiene un camino de vida 8, que es lo que hablábamos en el ejemplo anterior. Esta carretera por la que transitará en líneas generales su vida, habrá muchísimos matices, porque como decíamos antes, somos un cóctel de números y cada uno es un cóctel individual y diferente. Pero la carretera general, el alineamiento general de su vida, nos habla de una persona con mucho poder de acción, muy emprendedora, una persona con mucho sentido de la justicia, una persona que le gusta proveer de abundancia de todo tipo a su entorno, a la gente que la rodea. Son personas muy inteligentes, muy proactivas, que no les gusta tanto la rutina porque son grandes creadores y emprendedores. Entonces, este es el camino general por el que va a sentirse cómoda siempre María Alejandra. Claro, y ahí está que si su 8, en función de cómo vibra, este emprendedor, este alquimista, ha de confiar en sus talentos. Si mi plexo solar lo tengo cerradito porque no tengo confianza y voluntad suficiente, la energía que me viene del cielo, por mucho talento que yo tenga, me costará bajarlo a tierra porque no confío en mi talento. Por lo tanto, un 8 en la sombra podría tener dificultades para materializar sus talentos porque o no los conoce o se cree que no puede usarlos. Entonces, un trabajo de apertura de este plexo solar a través de la autoconfianza, del permitirse hacer lo que a uno le gusta, porque lo que me gusta acaban siendo mis talentos. Exacto. ¿Sí? Este trabajo la va a ayudar a activar este 8 con fuerza, que es un gran materializador, pero requiere que puedas activar tus talentos y disfrutar del proceso. Gracias, Marc y Natalia, por responder. Bueno, hemos hablado mucho del 8, me parece muy interesante que vuelve a salir. Vamos ahora a leer un mensajito de Vania. Ella nos dice, quisiera saber qué misión me otorga, mi fecha de nacimiento es del 6 de junio del 73. Vale. 27. Oh, tenemos un 9 acá. Sí. Bueno, aquí tenemos un camino de vida 9. Este camino de vida 9 nos habla del humanista, del altruista, ya lo mencionamos hace un momento, ¿no? Personas con gran sentido de servicio, mucho servicio y gran capacidad de conexión con el cielo, con las energías superiores. Y aquí es importante, como creo que lo mencionaba Marc hace un momento, no caer en el sobreservicio, ¿no? En esto de doy tanto a los demás que me olvido de mí mismo, porque el 9 tiene una tendencia a caer en el sacrificio. Y esto es importantísimo revertirlo, porque aquí hay una cuestión de equilibrio de energías. Si yo doy muchísimo más de lo que me permito recibir o de lo que me permito pedir, voy a generar una erosión emocional. Y lo que esté dando, ofreciendo, no será de tanta calidad como si yo he decidido priorizarme y primero de alguna manera me cargo de energías, ¿no? Como si fuese un móvil que debo cargarlo para que luego funcione. Entonces no podré salirme de este patrón de cierto sacrificio, ¿no? Entonces es importante que cuando tenemos un camino de vida 9, además de potenciar todas nuestras capacidades de conexión con lo superior, con las energías superiores, también entender que tenemos tendencia a caer en el sacrificio y tratar de evitarlo. ¿Y cómo evitamos esto? Priorizándonos, conectándonos con nuestro sentir, preguntándome qué necesito para mí y pidiendo, tomando eso, sabiendo que después podré darlo de una manera mucho más positiva. Muchísimas gracias por responder. Vamos con Marta Ávila desde Colombia. Nos dice, nací el 5 de marzo de 1966. ¿Qué esconde mi fecha? Por favor, no encuentro claridad por dónde ir. Vale. Es un 3. Vale. Marta tiene un camino de vida 3. El 3 es este número asociado a la niña interior que quiere crear, comunicar, abrirse al mundo y disfrutar. Entonces, un camino de vida 3, esta autopista por la que me muevo, puede ser un camino de disfrute. De hecho, si está en la luz, será un camino de disfrute y de alegría y de apertura y comunicación. Pero si yo no me permito disfrutar, no me siento merecedora de disfrutar, no me considero creativa o siento que no soy capaz de hablar, de expresarme en público o individualmente, entonces este 3 en la sombra me va a generar dificultades, dificultades sociales, dificultades de ser yo mismo, ¿no? Porque para ser reconocida esta niña interior va a adaptarse a lo que el otro espera y se pondrá un disfraz para cada persona. Con mi padre muestro una cara, con mi novio muestro otra, etcétera. Entonces, muy importante ser fiel a sí mismo y permitirse activar el disfrute independientemente de lo que los demás piensen. Exacto, que de hecho el mes de este caso es un 3 y el mes 3 es la tarea, la misión que es más a la que debo prestarle mayor importancia y es precisamente esa, coincide con el camino de vida, conectarme con el disfrute, conectarme con la esencia de niño, con la espontaneidad. Eso va a ser la llave que destrabe la esencia, que es un 5, porque el día es 5, que es de romper cadenas, de libertad. No hay ataduras, no debe haberlas. Entonces, puede ser, este caso, habría que ver otros números de su carta, pero puede ser un caso donde haya tenido siempre esta persona, que no recuerdo el nombre, perdón, Marta creo que era, haya tenido siempre que sortear ciertas dificultades, ¿no? Mucho movimiento en su vida, mucho cambio en su vida. Pero toda la fuerza para afrontar esos cambios y para romper cadenas de todo tipo está, porque en su bagaje de alma es un 22, si sumamos el año de nacimiento, tenemos un 22 que es un número maestro, que viene a concretar, es como el arquitecto de la nueva tierra. Hay un alma sabia aquí que viene con un bagaje importante que en el momento que ella puede hacerlo consciente e integrarlo, sabrá que tiene todas las capacidades para conectar con su esencia, con su espontaneidad, con su niña interior, y le será más fácil romper todas las cadenas que deba romper. Aprovecho para comentar una cosita que puede parecer simplona, pero que es clave, a nivel metafísico, incluso biológico. El disfrute es lo que nos va a permitir, da igual nuestro camino de vida, llenar nuestro corazón, que tiene 40.000 neuronas, lo pueden verificar, aunque quizás no lo enseñan en la escuela de medicina, llamadas neuritas. Estas 40.000 neuritas necesitan energía para conectarse, porque es como una wifi que se conecta con el alma, ¿sí? ¿Cómo se llena la energía de estas 40.000 neuritas? A través del disfrute. Si yo me permito disfrutar durante el día, y quiere decir que lo que yo haga, el trabajo o lo que sea, ha de ser y ha de pasar algo que me guste, a través de este proceso se llena de energía este corazón, que no es romántico. El corazón es una bomba electromagnética que cuando tiene más energía va a poder conectar la wifi con el alma y entonces se activa la intuición. La clave de la activación del Homo Spiritus, no el Sapiens que es solo mental, sino el Homo Spiritus que funciona desde la intuición, es el disfrute. Es la capa que cataliza la conexión con nuestra alma y nuestros registros akáshicos y que bajamos los recursos de vidas pasadas a este presente. Es clave. Muchísimas gracias, Marc y Natalia, por haber estado con nosotros el día de hoy. El tiempo ha pasado volando y nos hemos quedado ya sin espacio, pero me gustaría antes invitarlos a que le digan a toda la comunidad de Mindalia cómo lo conseguimos, cómo los conseguimos en las redes sociales. Fantástico. Bueno, pues para conectar con nosotros, podéis ir a nuestra web, que es www.caminoevolutivo.com, caminoevolutivo.com. Y después en redes sociales tenemos mi Instagram, que sería marc.montserrat, con una T en medio y al final, Montserrat, marc.montserrat336, todo junto, ¿sí? Y el Instagram de Natalia Maschio, que sería natalia.maschio, con CH, como ven aquí escrito en el título, natalia.maschio. Eso sería el Instagram, ¿sí? Y con esto, pues, nos podéis contactar por WhatsApp también, a través, entiendo que en algún momento se comunicará al teléfono, o en la web nuestra, caminoevolutivo.com, también tendréis nuestro contacto. Será muy fácil de comunicaros con nosotros para consultas, para talleres, para cursos, para sanaciones energéticas, porque hacemos toda esta conexión y también con el mundo de la cábala y la metafísica. Muchísimas gracias. Bueno, ya lo saben, aquí además en la descripción del directo van a tener todos los enlaces de contacto para nada más hacer clic y comunicarse con Natalia y Mark, que han sido maravillosos y nos han traído información muy valiosa. Recuerden que este video va a quedar en diferido en nuestro canal de YouTube, Mindalia Televisión Plus, y que lo van a poder ver y compartir las veces que quieran. Así que, por favor, denle mucho like, denle amorcito, coméntenlo para que llegue también a todas las personas que necesiten escuchar esta información tan, tan valiosa. Los voy a dejar, Natalia y Mark, para que puedan despedirse y además cerrar este espacio para toda la comunidad de Mindalia. Fantástico. Bueno, muchas gracias. Gracias, Fairuz, por este momento y por permitirnos compartir un poco de esta pasión que tenemos, que es la numerología evolutiva, ¿no? Y tratar de llevar un poquito de luz y de claridad a través de los números para todos nuestros vínculos, para que seamos más felices cada día. Sí, muchas gracias. Me he quedado con las ganas de poder responder a todas las preguntas. Ay, había sí. Mucho interés. Os agradezco el interés. Y, bueno, podemos seguir por otra vía y seguir hablando y comunicando si alguien desea un poquito más, profundizar un poquito más. Pero, de verdad, muchas gracias. Hemos disfrutado del proceso y espero que esto sea un poquito contagioso.